Válgame Dios lo que encontré en un cajón de mi niñez. Su foto vi muy junto a mí, su moño azul y tan feliz. Que pronto lo bueno se fue. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, y aunque lejos estés. Primera piel, y guardo tu retrato en mi cajón, corazón. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, y aunque lejos estés. Primera piel, y guardo tu retrato en mi cajón, corazón, corazón. El auténtico Claudio. Y esto va para ti, Bacalo, ¿sí? Válgame Dios lo que encontré de mi niñez. Su foto vi muy junto a mí, su moño azul y tan feliz. Ay, lo olvidaré, que fuimos creciendo hasta que un día en el amanecer. Ay, lo olvidaré, temblábamos de amor hasta que pronto lo bueno se fue. Primera piel, y aunque lejos estés. Primera piel, y guardo tu retrato en mi cajón, corazón. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, y aunque lejos estés. Primera piel, y guardo tu retrato en mi cajón, corazón, corazón. Deseo de amor.